Bueno, sobre el libro, este libro de Thomas Ignite, no sé si alguna ya lo conocéis, habla de maneras alternativas de trabajar con experiencias inusuales. Bueno, la idea de lo que se entiende por una experiencia inusual o, es una creencia que generalmente no es compartida por el entorno. Esto varía mucho y es muy contextual, pero bueno, quizá pues podamos pensar, ¿no? Pues en ideas de ser perseguido, ser vigilado, que nos estén, que nos quieran hacer daño, que nos estén envenenando la comida, o hay algunas otras ideas que también se podrían considerar inusuales, pero que socialmente están aceptadas, pues como puede ser la religión, ¿no? Que también depende de, y es una de las cosas que se pueden pensar sobre esto, es que muchas veces siempre se nos acercan los perros en las presentaciones, que es una de las cosas que se pueden pensar, las creencias inusuales no son del sujeto aislado, sino que forman parte también del contexto. Desde esa idea, ¿sí? No, dale. Pensaba que querías... Ah, vale, perdón. No, iba, no. No, sí, era como para ir. Ah, pues dale. Decir una sí. Cosa. Es que la verdad que no hemos organizado qué decimos cada una, o sea... Yo, bueno, como nos salga, la gente, lo que podamos hacer. Que la idea también del libro es que, no, lo dice además en la contraportada, que Tamasin, que ella tiene, es una muchacha inglesa, que ella tiene experiencia propia en primera persona de sufrimiento psíquico y de convivir con este tipo de ideas, y también lleva tiempo trabajando en el sistema inglés de salud. Y también haciendo investigación con grupos que trabajan en primera persona sobre este tema. Entonces, la idea del libro es que el delirio, la creencia inusual, no tiene por qué ser un problema en sí mismo, ¿no? A veces lo es, porque ya la idea es hiriente, ¿no? Otras veces no. Y que en realidad el problema muchas veces surge de fuera, cuando se problematiza desde fuera o cuando no tienes con quién compartirlo, porque eso implica un montón de acciones que normalmente además son coercitivas hacia esas ideas, o cuando además la idea que tú sientes problemática solo se basa, los demás, la respuesta solo es que es mentira, pero no ninguna clave de qué hacer con eso, que a lo mejor a ti sí te genera un problema. Si piensas que te quieren hacer daño, te va a generar un problema. Pero si la única respuesta fuera es esto es mentira, y además lo que vamos a hacer con esto es o darte medicación quieras o no, o hacer un ingreso quieras o no, eso es el problema, ¿no? Y que hay otras, pues eso, hay ideas que podrían ser delirantes, pero si no crean un problema, porque son socialmente aceptadas, a todos... pues no crear un problema, a todo le parece bien. La idea de la religión es lo que decía Ana, ¿no? Podría ser delirante en un momento dado, puedes decir, hombre, la verdad, si estás hablando con Dios por las noches, no lo veo muy claro. Pero como no hay problema en que nuestra abuela rece por las noches, ¿no? Si la mía, la verdad que no, se hubiera enfadado muchísimo con esto. Lo siento mucho. Pero no hay problema con que la gente rece por las noches, porque eso no es una idea socialmente entendida como un delirio, ¿no? Pensar que hoy la democracia iba a cambiar un montón de cosas también está bastante extendido, y a lo mejor también es un poco delirante. No sabemos si va a cambiar muchas cosas lo que se meta, pero tampoco le crea problema, ¿no? A la gente, es que he votado porque yo creo que mi voto es súper útil. Bueno, sí, bien, pero que yo he votado también, ¿eh? Pero que igual no es un delirio que la gente me va a decir, yo subiría la medicación. Pero con otras ideas que no están, pues eso, que no están socialmente extendidas, sí se considera un delirio problemático, patológico, síntoma de una enfermedad, y con la que además hay que tomar un montón de decisiones, muchas veces las compartas tú o no. Pensaba que lo que pasa cuando una persona va a... Bueno, normalmente lo que suele pasar habitualmente es que una persona que tiene experiencias inusuales, que puede ser pues creencias, ¿no?, que no son compartidas por el entorno, u otro tipo de experiencias como la escucha de voces o así, bueno, acude a los servicios de salud mental, a los servicios de salud desde donde les derivan a salud mental. Muchas veces, bueno, también el entorno suele estar angustiado y bueno, y entonces lo que suele recibir es generalmente, ¿no?, que se etiquete lo que está viviendo como un síntoma, que no se le dé ninguna explicación más allá de estás enfermo y esto que te pasa es, pues hay diferentes teorías, pero quizá lo que más prima es esto del desequilibrio bioquímico, en el que, bueno, tu cerebro tiene un, ¿no?, hay una cosa en tu cerebro que no funciona bien y entonces lo que tienes que tomar es medicación. Lo que te pasa no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver con tu contexto, no tiene nada que ver con tu familia, ¿no? Y lo que tienes que hacer es tomarte la medicación. A veces también te pueden derivar a una consulta psicológica o intentar convencerte de que lo que piensas es erróneo y de lo que tienes que hacer es eliminar esas creencias que tienes, ¿no? Pues eso, porque son delirantes, porque son obsesivas y esto se hace sin, por supuesto, pedirle permiso a la persona, ¿no? No se trata de que no es que la persona llegue y quiera y pida activamente eliminar estas ideas porque le hacen sufrir, sino que muchas veces, bueno, esto se hace a pesar de lo que crea la persona. Si la persona está de acuerdo, bien, y si no está de acuerdo, pues se puede ingresar involuntariamente, se puede medicar involuntariamente, se la puede atar y ponerle medicación contra su voluntad, y de ahí, pues, la coerción puede ir, pues, desde amenazar a una persona con quitarle la custodia de sus hijos o, bueno, todo lo que se nos ocurra más o menos para poder controlar esto, ¿no? Y entonces, bueno, sí. Una cosa que dice el libro es que no parece súper delirante, aunque un poco inusual es, que tendría sentido que la ayuda ofrecida resuelva las preocupaciones de quien pide la ayuda. O vaya en consonancia con esas preocupaciones, ¿no? Esto a mí me parece como de cajón, pero es bastante inusual en los servicios de salud mental, ¿no? No sé si vosotros tenéis, o vosotras, que es inusual que en los servicios de salud mental lo que te vayan a resolver sea, o sea, o lo que vayan a enfocar sea en lo que a ti te preocupa. Te dan una ayuda, o ellos piensan, ¿no?, que te dan una ayuda, pero no lo que la frase era como la ayuda ofrecida no resuelve las preocupaciones que yo tengo. Yo puedo llegar con unas preocupaciones y a ellos les preocupan otras, por lo visto, y entonces mis preocupaciones no son las en las que se centran, ¿no? Y entonces, pues de ahí es un choque, porque mucha gente, sí, hay gente que acude voluntariamente para pedir ayuda, pero cuando la ayuda que supuestamente reciben en realidad no tiene que ver, no todos podemos pasar además por fases que estemos más desconectados de nuestras necesidades, de tal, pero cuando directamente es, no, pero es que a ti lo que te pasa es, no, yo puedo llegar, es que todo el mundo me odia y la gente me mira mal por la calle y se ríen en grupos, ¿no? Y me dicen, claro, es que estás, pues eso, lo que dice al final Ana, ¿no? Hay una explicación, tu cabeza no funciona bien, tómate este antipsicótico, tal. Eso a lo mejor a mí no me resuelve, muy seguramente no me resuelve. Y además, muchas veces lo que nos pasa es que lo que perdemos es la capacidad de confiar. O sea, no sentimos que ese espacio sea un espacio de confianza. Hay muchísima más, bueno, no sé si hay muchísima más gente en mi experiencia que al final lo que está haciendo con sus ideas más o menos delirantes, con sus voces, con sus tal, es no contarlas en la consulta. Porque, ¿no? O no contarlas a nadie, porque también no solo es la consulta. Si en la sociedad o en tu familia o en lo que pasa, todo el mundo solo es o asustarse o tener mucho miedo o eso, pero es que no es así, no es así, ¿no? Ella habla, Tamasín, de que a veces hay un miedo a que si te pones en otro lugar estés dando bola, digamos, a tu creencia que no coincide como con una realidad más externa, ¿no? Es que a lo mejor si le decimos, no sé, estamos como entrando en su juego, le vamos a hacer más grande la bola, ¿no? O lo que sea. Pero realmente muchas veces la bola está ahí de todas maneras. La bola además puede estar ahí con medicación y sin medicación. Sin medicación podemos ir mucho más despacio y que la bola esté ahí de todas maneras. Y además que no la podamos compartir. Y vivirlo en soledad, los miedos, en vez de compartir herramientas, ella habla eso, de compartir herramientas. Y de qué herramientas pueden servir a las personas si quieres acompañar y si puedes, que no también es una opción, no todo el mundo tiene que poder ser la persona que más acompañe, ¿no? Puede ser, porque además, jo, no acabo ninguna frase, la verdad. El libro está pensado para que lo pueda usar uno mismo, que tú lo lees y ya te da ideas. Que lo pueda usar si tienes a alguien del entorno, es mi amigo, es un vínculo mío y querría saber cómo apoyarle en lo que le pase. O si eres un profesional, que intentes otras cosas a las que se intentan normalmente en las consultas. Entonces, desde ahí, la manera como desde la que está escrito el libro es qué problema real te está creando lo que pienses y qué hacemos con ese problema. Y desde ahí distintas estrategias, o de acompañamiento, o de convivencia con esa idea, o de poder resolver esa idea, ¿no? Ese conflicto que te cree tu idea, más allá de, es que no es verdad. Y además, el acompañar no significa validar de, claro que es verdad, qué jodido es esto, ¿no? Por poner como ejemplos concretos, por si ayuda a lo mejor. Bueno, pensando, yo además de en lo común, estoy en un colectivo en primera persona y en un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Ha pasado en mi grupo de apoyo mutuo a veces que ha habido compañeras que sentían que las escuchaban, ¿no? Y que las estaban escuchando en la cabeza y por todo lo que decían, todo lo que pensaban y todos los que escuchaban. Y entonces, en esa situación, querían dejar el grupo porque, además de que todo lo que dijeran lo iban a escuchar quien la estuviera escuchando, porque a lo mejor tenía un chip en la cabeza o lo que fuera, nos iban a escuchar a todas nosotras. Y entonces nos iba a poner en riesgo y la solución era dejar el grupo. Para nosotras, ante eso, tiene más sentido, en vez de, si no tienes ningún chip en la cabeza, si nadie te está escuchando, si decir, o lo que elegimos en ese momento, por ejemplo, es, mira, nosotros como grupo vamos a hablar si nos importa que nos escuchasen, ¿no? En el caso de que te escuchasen, que no creo que sea probable, pero nosotras nos importa qué preferimos, que vengas al grupo y que todo lo que digamos nosotras lo diga también todo el mundo, ¿no? O quien te esté espiando, o que efectivamente dejes el grupo para proteger nuestra intimidad. Pues como grupo decidimos que en el caso de que te escuchasen, preferimos que nos escuchen también a nosotras y que tú sigas viniendo al grupo. Esto te pone en otro lugar, distinto del que no es verdad, que no tienes nada, que nadie te escucha, ¿no? Y a la compañera le da, también la pone en otra opción de, bueno, ese era un ejemplo que ya se me acabó la frase otra vez a medias. A ver, yo he tenido la experiencia de sentir eso, que me están escuchando y de no sentirme sola en mi cabeza. Y hablar en alto porque era incapaz de escucharme sola, porque había otras personas cercanas dentro de mi cabeza. Personalmente, creo y siento que deriva de... Creo y siento que puede ser algo que no sé, porque desconozco, pero puede tener que ver con la telepatía o con la capacidad de utilizar tu cerebro de otra manera y no estar preparado. Y me parece interesante esto que estás comentando precisamente por eso. Y cuando he tenido esa experiencia, las otras personas no me estaban escuchando. No me estaban escuchando. Pero sí que ha habido coincidencias muy bestias con respecto a su vida en ese momento y con respecto a mi momento en el que yo sentía que tenía telepatía. Que no, o sea, que me da miedo decir telepatía, ¿sabes lo que te digo? Claro, yo pensaría si a ti esa creencia te crea un problema. O sea, o lo que yo pensaría, y también como la posición desde la que se pone Tamasin, creo, lo que yo he entendido en el libro, es a ti qué problema te crea eso. Porque hay gente que, por ejemplo, la sensación de no estar solo le puede ser buena. O sea, hay gente que la sensación... ¿no? Yo hace mucho tiempo tenía en un hospital de día que estuve, había una compañera que ella conectaba con una familia... O ella, su narrativa es que conectaba con una familia que sí la quería porque su familia no la quería, ¿no? O no porque, pero bueno, que ella tenía una familia que sí la quería, con la que conectaba mentalmente y no se sentía querida en su familia. A esa persona no le hacía mal, o sea, no, ella se sentía bien cuando podía hablar con su familia con la que conectaba en su cabeza. Entonces, yo desde ahí... no le veo problema, como no le vería problema al que dice que, pues eso, que habla con Jesús por la noche o con Dios por la noche y que se siente acompañado desde ahí. No le veo tampoco problema a eso, ¿no? A quien se siente acompañado por Dios, a quien se siente acompañado por una familia con la que conecte, a quien yo a veces he hablado con gente que ha muerto para ayudarme a, yo qué sé, pues hacer mi duelo, supongo, ¿no? He hablado, a veces le he escrito, a veces no sé qué. Y ahí, si hay un problema de... Eso es, la idea es, si hay un problema que no siempre lo hay, pues si hay un problema, ¿qué hacemos con el problema? Si tú esa sensación la vives desde me vigilan, ¿qué podría hacer? Me siento controlada. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y luego hay gente que sí... Y ya paro para que hables tú también. Luego hay gente que a lo mejor sí que en su necesidad está. Yo quiero saber qué real o cuánto real externo es esto. Vale, si tu necesidad es esa, pues entonces sí puede ser un problema o puede ser... O sea, el problema es que no sé cuándo es real o cuándo no. Vale, pero entonces no siempre ese es el problema. Yo hay veces... que en las interpretaciones con la comunicación, ahora me está pasando todo el rato, estoy muy insegura con mis vínculos porque o escucho otras cosas que... No, escucho, bueno, te ha dicho esto, pero en realidad no, porque no sé qué, porque en realidad le caes muy mal, porque en realidad no sé qué. Bueno, no escucho eso muy insistentemente, entonces a veces es verdad, me siento insegura con mis vínculos y sí quiero un este de realidad de... Pero a ver, vínculos, ¿qué pensáis de mí? ¿No? ¿O qué? Entonces, intento estrategias para eso. O gente que cuando tiene voces quiere saber si están fuera o dentro, también tiene estrategias para eso. Y se pueden hacer en común, ¿no? Hay gente que le ayuda a grabar con el móvil cuando escucha algo, porque si graba con el móvil y luego cuando pone la grabación no lo oye, dice, ah, vale, lo que he escuchado estaba dentro, no estaba fuera. Y le da como una pauta de dónde está lo que está escuchando, ¿no? Pero la idea es esa, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde está el problema? A ti sentirte acompañada en la cabeza te crea un problema, pues vamos a ver qué hacemos con ese problema. Y eso es lo que además luego ella pues como que desarrolla en capítulos algunos como con pautas súper concretas, que me parece el libro como muy útil porque da eso, muchas como trucos al final diríamos, ¿no? Pues como acabo de poder decir el de poner a grabar, si quieres saber si algo está fuera o dentro de la cabeza, pero esto lo estáis oyendo todos o no, pues a ver, si lo graba el móvil lo estáis oyendo todos, si no lo graba el móvil, pues os suena muy bajo o no lo estáis oyendo todos, o se me ha roto el móvil. Pero pautas concretas, ¿no?, de qué hacer en distintas cosas, y de hecho el libro está estructurado pues así, como en una parte que sí que cuenta ella, cuáles son los antecedentes, cuál es el enfoque de escuchadores de voces, que es un poco también eso, las voces que escuchas te crean un problema, no te lo crean, tienen un sentido contigo, que es también lo que decías tú, ¿no?, que en la consulta de salud mental parece que nada tiene un sentido con nada de lo que hayas vivido, de lo que haya vivido tu familia, de lo que hayas vivido históricamente. Mi tía abuela cuando se puso mal, lo que oía eran los vecinos decir la puta roja zorra. No se lo decían en los 90 cuando se puso mal, pero sí se lo decían en la posguerra y estuvo toda la familia en la cárcel. Igual tenía un sentido, no era, ay, es que está psicótica o está demenciada. Bueno, pues igual tiene un sentido con qué ha vivido ella y cómo se ha tapado luego lo que ha pasado en este país con la memoria histórica o lo que sea, ¿no? Y ese también es el enfoque de escuchadores de voces. ¿Qué hace? Las voces que escuchas tienen algo que ver contigo, te dicen algo de tu vida, de ti, de escucharlas te puede servir para construir algo, para hacer algo. Y luego otra parte del libro es eso, como dar muchas técnicas concretas, así desde, ¿no?, técnicas, principios fundamentales, escuchar, como escuchad a la gente y a lo mejor sirve para algo. Y luego estrategias, pues, para reducir miedo, para aumentar control, para mejorar el afrontamiento, para resolver problemas, ¿no?, como muchas cosas. Y luego hay un capítulo, por ejemplo, entero, que a mí me parece curioso, aunque creo que tiene que ver también con que hay una parte de que ella es anglosajona, pero bueno, hay un capítulo, por ejemplo, concreto de creencias sobre alienígenas, porque hay mucha gente que sus creencias inusuales van por ahí, pero creo que más en el mundo anglosajón, y ese mismo capítulo sobre experiencias espirituales y telepatía, por ejemplo, porque es una creencia, en realidad, bastante compartida, o sea, por mucha gente que tiene creencias que están socialmente señaladas al final, ¿no? Y un capítulo concreto da como estrategias, si a ti el pensar que los alienígenas te han contactado o el pensar que tu abuela, no sé, habla contigo aunque ya haya años que haya muerto, o eso, que te leen la mente y tienes telepatía o tienes capacidad de contactar con otros telepáticamente, si te crea problemas, pues hay como un capítulo de estrategias concretas. Voy a callarme un rato. Pensaba que bueno, que está esto de... que me parecía interesante lo que decías, porque creo que hay mucho de... Bueno, también lo que comenta ella y y que creo que hay mucho de cuando tú cuentas una cosa de estas, ¿no?, a una gente que no entiende lo que te pasa y que se asusta y que no, lo único que en realidad creemos que está como también muy en línea con la sociedad en la que vivimos, en la que parece que lo diferente molesta, ¿no? O que la idea es como normalizar o que no toleramos pues la diferencia. Y en esto me parece potente, ¿no?, lo que decía Marta también, de poder entender que aunque lo que tú, la experiencia que tú tienes, aunque parezca muy rara y aunque parezca la única persona en el mundo a la que le pasa eso, este tipo de materiales permiten contactar con la realidad de que no eres la única persona a la que le pasa esto. Por ejemplo, con el tema de los escuchadores de voces que mencionaba Marta, que bueno, en realidad el libro se basa en el modelo de escuchadores de voces que en Holanda hace unos años, a partir del trabajo que hace un psiquiatra con una mujer que escucha voces, hacen un llamamiento público en la televisión y contactan con un montón de gente que escucha voces. Se calcula que creo que es como el 4% de los adultos escuchan voces, yo creo que del 8 al 12% de los niños, no me acuerdo muy bien del porcentaje, pero en los niños es más alto. Y entonces esta experiencia, cuando empezaron a llamar gente al programa este de la televisión, y entonces ellos hicieron varias entrevistas, escribieron un libro que se llama Dando sentido a las voces, que también está en Primera Vocal, que es una de las webs que llevamos. Y bueno, precisamente hablan de esto, ¿no?, de cómo había personas que escuchaban voces y estaban en las instituciones psiquiátricas y gente que no, gente que estaba por ahí y que de hecho es, a mí me parece una pasada cuando te pones a hablar con esto normalmente. Yo doy clase y me ha pasado que cuando hablas de esto normalmente se me han acercado alumnas a decirme que a ellos les pasa o que a su madre o a que... Y que realmente es una experiencia bastante más normal. De normal en el sentido de frecuente, habitual. Perdón, de lo que nos creemos, ¿no? Lo que pasa que precisamente porque cuando tú sueltas esto en una cena de Navidad, de repente la gente flipa y te sientes como que has dicho algo malo, ¿no? O cuando eres pequeño y dices determinadas cosas, lo que recibes del entorno es como algo como medio hostil, pues también aprendes a reprimir estas historias. Si cuando vas al psiquiatra y dices que tienes estas experiencias, la única respuesta es subirte la medicación no te deja pensar, no te deja elaborar estrategias, no te deja ir a currar, pues al final acabas por no decirlo, acabas por sentirte muy aislada y eso lo único que hace es aumentar el sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces lo que decimos es que lo que hay que tratar no son las experiencias sino el sufrimiento, como que al final lo importante que si entendemos las experiencias inusuales como algo que forma parte de la diversidad, porque de hecho todo el mundo, o sea, en todas las culturas hay gente que tiene experiencias que no son compartidas por el resto de su sociedad, bueno, pues a lo mejor si lo que podemos tratar es el sufrimiento y podemos escuchar que a una persona pues, le pueden estar pasando estas cosas o que puede estar teniendo estas experiencias y qué significan para ellas. Bueno, muchas veces, o sea, que seguro que podemos pensarlo en cosas concretas. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone, yo creo que te lo escuchaba a ti, ¿no? De cuando algunas mujeres cuando salen a la calle por la noche hemos podido sentir en algún momento que nos están siguiendo y no hay nadie que nos esté siguiendo o que hay alguien que está efectivamente está detrás de nosotras y pensamos que nos va a hacer algo y luego no es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Claro, poniendo este ejemplo, que a lo mejor es un ejemplo un poco simple, pero yo creo que ayuda como a entenderlo, claro, tú le puedes, ¿no? Si efectivamente esa persona que está detrás de ti pues pasa por delante y no te dice nada, pues puedes decir, ¿no? Estás flipando, está en tu cabeza, ¿no? El problema está en ti porque realmente no estaba pasando nada. Claro, si te paras a analizar por qué una persona puede pensar eso, ¿no? En qué medida el contexto influye, en qué medida las experiencias que ha podido vivir esa persona previamente... bueno, pues quizá lo podamos entender y podamos pues elaborar una estrategia, ¿no? Que esto sí que lo comentabas tú en la última charla que hicimos, de pues esto, ¿no? Pues estas aplicaciones del móvil que ahora pues tú puedes darle a un botón y avisa a tres números o esta cosa que creo que hasta, no sé si Uber o alguna cosa de estas la tiene, como para decir dónde vas y mandárselo a alguien o que son, o sea, que... No es que sean chorradas en el sentido de, quiero decir que no tienen, que no, no van a provocar directamente que a ti no te pase nada, pero sí que tú estés más segura y puedas salir a la calle. Si tú, por ejemplo, yo conozco una persona que dice que, bueno, sobre todo cuando está muy mal y directamente relacionado con experiencias que ella ha tenido de pequeña, pero que cuando sale a la calle le leen el pensamiento y eso es súper, súper aterrador para ella. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando está mal? Pues que no sale a la calle, porque le leen el pensamiento, entonces se queda encerrada en su casa y está fatal. Y bueno, porque ella tiene la suerte de vivir, de tener un compañero, pero si no tienes un compañero es que ni comes. Y entonces esto lo único que hace es como ¿no? reavivar un poco esta situación. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Thomas y Knight habla en el libro de esto porque ella lo que ha hecho con el libro es tener entrevistas con personas que tienen este tipo de experiencias y recoger cosas concretas que a ellos les han servido para hacer frente a la situación. Y eso también habla pues de colectivos que han sido también tradicionalmente oprimidos, ¿no? Pues por ejemplo gente racializada y así, y qué estrategias ellos han encontrado para poder hacer frente a este tipo de situaciones, y la recoge, para que a lo mejor esto no va a solucionar todo el problema, pero sí que va a hacer que por lo menos que no se agrave, ¿no? Y que posibilite que puedas ir trabajando con quien tú quieras, pues qué es lo que, cuál es el problema que tienes y qué es lo que te hace sufrir. Porque además cuando rebajas la angustia del problema, es que muchas veces el propio problema, la propia idea que tengas, se suaviza o pasa a poder estar más de fondo y no estar tan en primer plano y tan que todo lo que haces en el día va a tener que ver con esa idea que te mediatiza un montón, ¿no? Cuando puedes rebajar la angustia, que normalmente viene muy acompañado de que hayas podido compartir lo que te angustia y de que hayas podido pensar cosas concretas que a lo mejor te podrían ayudar a resolver, a lo mejor no para todo el rato, ¿no? Pero para ese primer momento de muchísima angustia. Uno de los casos que cuenta Tamasin es, ¿no?, del me están envenenando. El agua que tomo está envenenada. Vale, pues a lo mejor el voy a comprar yo botellas de agua una temporada no es la solución para forever and ever, ¿no? Vamos a hacer a Bezoya así que se haga de oro. Pero en un primer momento, cuando estás angustiado de no puedo beber, es que no puedo beber porque me están metiendo algo en el agua. Pues, que a lo mejor históricamente tu familia o alguien te ha metido algo en el agua, que eso también, claro, pasa, ¿no? Es como, sí, piensa que le meten algo en el agua. Bueno, a lo mejor es que has estado echando al peridol en el agua durante un tiempo y ahora de repente se raya con que le están echando algo en el agua, que claro, tampoco es un disparate. O sea, yo le pregunto a mi chico, le pregunto de vez en cuando, ¿no me estás poniendo medicación sin que yo lo sepa? ¿No? Igual tiene que ver porque es que hay medicación que no se distingue y que te la han puesto muchas veces sin que no se sepa en los ingresos. Que de lo hecho que es una práctica común en los hospitales. Claro, el bueno, no, entonces igual tiene que ver con que yo piense a veces. Pero bueno, a mí me sirve en este momento pues preguntarle a mi chico. Si mi chico me dice que no, yo me fío. Bien, si no, pues eso, en el momento de angustia. Bueno, pues tú, pues a lo mejor en un primer momento puedes hacer algo, eso como, pues mira, eso, te compras tú las botellas, las tienes en un sitio, ¿no? Hay familias que a lo mejor... Esto salió en la última charla, que alguien decía, a mí me duele mucho porque cuando la creencia como de mi persona querida, ¿no?, de mi pareja, tiene muchas veces que ver con que yo la enveneno. ¿Y qué hago yo ahí? Porque yo ahí no la voy a decir, o sea, no quiero decirte yo comparto, no es, pero porque es que no pasa por el compartir, pero es, vale, pues a ti te haría sentir más segura si compramos un armario, o sea, si en un armario ponemos una llave que tengas tú. Que tú, esta temporada que estás tan angustiada con este tema, que tampoco la angustia va a ser siempre a tope con la creencia, no es en nuestras vidas en general, pero ahora que esto te angustia tanto, ¿te hace sentir más segura tener un armario, que tú controles la llave, que tú hagas la compra estas veces, que pidamos la comida fuera, no lo sé, o que tú hagas la compra, que tú comas aparte, que tú comas, no, es, y cuando baja la angustia, que además... Bueno, pues eso, cuando baja la angustia, muy seguramente muchas cosas de estas creencias pasan a estar en segundo plano. Yo hay muchísimas creencias, ¿no?, que en general tengo en segundo plano y que cuando estoy muy angustiada, a veces por cosas de las mismas creencias y a veces por otras cosas de mi vida, me cambio de casa, pues me angustio. Me pasa algo, pues me angustio, que no, pues me vuelven bastante a primer plano. Pero normalmente hay muchas, puedo convivir con un montón de cosas que seguramente pues a lo mejor no pasan, pero bueno, pues las tengo ahí de fondo. De fondo a lo mejor les caigo fatal a todo el mundo. Bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Pero mientras está de fondo y más o menos yo encuentro herramientas para convivir con eso, para decir, bueno, yo pregunto y me fío de lo que actúo según lo que me digan. Si yo pregunto tú, ¿pero quieres quedar conmigo? Y me dices que sí, y luego no querías y en realidad te está pagando mi madre. Mi madre no tiene tampoco dinero para pagar a la gente. Y yo suelo pensar muy a menudo que mi madre paga a la gente para que queden conmigo, para que sean mis amigos y tal. Y luego me llevo muy mal con mi madre a veces. O sea que igual tiene que ver con que la echo de menos a ella. Pero esa es una creencia que puedo tener en general, pues en segundo plano. Y a veces se hace muy intensa. Entonces a veces digo, no hombre, no voy a quedar contigo, que mi madre está mal de pasta, no te puede pagar ahora. O no puede quedar conmigo, que esto no es justo, ¿no? Pero al final... Eso, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, con lo que podamos poner también en segundo plano y al final con las herramientas que podamos compartir. No lo sé, también a mí me sirve pensar que muchas veces es un... No hay una línea de esto es locura total, esto es cordura total, ni mucho menos. Y entonces, no sé, cuando estamos solas en casa, muchas veces mucha gente oímos ruidos todo el rato. No sé si todo el rato, pero... ha sonado, ha entrado alguien, no sé qué. Pues a lo mejor no ha entrado nadie y tenemos la sensación de haber entrado alguien, ¿no? Y esas, hay muchas. A mí me sirve también las... No por el todos sufrimos, que es una idea que no me... Que a mí no me gusta mucho, porque yo sí creo que las personas que hemos sido psiquiatrizadas o que estamos psiquiatrizadas, tenemos un riesgo que no tiene todo el mundo y a mí la idea de, bueno, si todos sufrimos, si todos estamos un poco locos, no es una idea que me guste. Pero sí me sirve, aunque a lo mejor no sea muy coherente, no lo sé, el pensar, bueno, que la gente coja el móvil para ver si ha sonado y luego era, ah, no, si no ha sonado, eso nos pasa a todos. Pues a lo mejor a mí me pasa, el otro día estoy muy preocupada porque mi gata está mala y la oigo vomitar todo el rato. Y me acerco y digo, ah, no ha vomitado. Y vuelvo y tampoco ha vomitado. Digo, bueno, pues estaré agobiada con que está vomitando, no me voy a levantar ya cuando vomite porque no está vomitando. No, pero que cosas así, pues en una medida sí nos pueden pasar. A mí, bueno, eso. Y sí que hay una cosa que quería decir también del libro, una cosa que dice esta chica, que lo subrayé al principio cuando lo leí, es, bueno, eso, que en lugar de intentar hacer que las personas piensen racionalmente, con una racionalidad además que es temporal, cultural, que lo que es racional hoy en esta cultura no tiene por qué serlo en otro momento temporal, o en este momento temporal, pero en otro lugar geográfico. Pero... el trabajo de Tamasin sugiere que deberíamos ayudar a las personas a vivir con sus creencias y estar bien en el mundo. A mí la idea de estar bien en el mundo me parece chula, como idea. Sí, pensaba esto que decías tú de la racionalidad. Bueno, que es verdad que además ahora estamos como en esta historia también medio delirante, la verdad. Del tema de que la ciencia lo sabe todo y que la ciencia lo resuelve todo y que la ciencia está por encima de cualquier creencia que pueda tener cualquier persona, ¿no? Como si lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha hecho vivir miles de años, sea la ciencia y no otras cosas. Pero bueno, que parece que se argumenta mucho esto de que estos discursos son anticientíficos, ¿no? Y bueno, y que me hace mucha gracia porque realmente la evidencia científica que hay detrás de casi toda la psiquiatría es súper débil, ¿no? Que, bueno, así como ejemplo, Kraepelin, que se considera como el padre de la psiquiatría moderna, que es del que luego él hace un tratado, del que luego saldrá el DSM, que es lo que ahora sirve para diagnosticar a la gente, ese tipo hizo todo su libraco en un manicomio en el que no hablaba el idioma de la gente donde él estaba. Por eso a lo mejor piensan que total escuchar tampoco hace falta. Si puedes hacer el DSM entero puedes hacer todas las categorías así sin haberles entendido, ¿para qué les ibas a escuchar? Claro. O cada cierto tiempo sale un, además esto es muy curioso porque también está claramente ligado con la industria farmacéutica, pero bueno, de vez en cuando salen en la prensa noticias sobre psiquiatría, ¿no? Y a mí una que me encanta es la de los ratones con esquizofrenia, que de repente dicen, no, hemos detectado un gen relacionado con la esquizofrenia en ratones. Y entonces yo siempre me pregunto cómo diagnostican la esquizofrenia a un ratón, porque no hay nada, o sea, porque el diagnóstico psiquiátrico se basa en la entrevista clínica. No hay nada para diagnosticar una patología psiquiátrica. No hay ningún test, no hay ninguna prueba diagnóstica. Hay algunos criterios diagnósticos que están en un libro y luego está el criterio clínico. De hecho, tú vas a un psiquiatra con una sintomatología y le cuentas una cosa y te diagnostica una cosa y vas a otro psiquiatra y a lo mejor te diagnostica de otra. Y eso está muy en relación con lo que el psiquiatra se haya especializado, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está especializada en determinados trastornos y tiene más tendencia a diagnosticarte de eso, ¿no? Pero que hablar de que la psiquiatría es objetiva, pues no es verdad. Entonces, pero no, cuando hablas de esto, ¿no? Te dicen que si eres un que si te va la homeopatía y que si eres anticientífico y o sea, lo que creo que es muy fundamental es poder escuchar a quien tengas delante, ¿no? Esto si eres un profesional. Y bueno, y si eres alguien que quiere ayudar al que tenga delante, en realidad. Y ver qué les sirve. O sea, a mí me sirven cosas, a veces, que a lo mejor han sido de la cognitivo-conductual. Que para otras cosas, ¿no? Poder quedarme con lo que me sirva de todo, ¿no? Y poder descartar lo que no me sirva de todo. A mí me sirve de cero. No lo sé, pensar mucho en mi ausencia de pene, que me lo han dicho, o sea, que había psicoanalista, o sea, llevándolo un poco a la, sí, bueno, pues llevándolo mucho, perdón, era una frivolización, pero que al final, como un ejemplo de, a mí no me sirve, o sea, si no me sirve algo, no quiero ir por ahí. Yo, por ejemplo, no quiero ya estar pensando en mucho más tiempo en que yo no tengo padre, muchas cosas me vienen de que no tengo padre, porque lo he hablado, empecé a los 15 años, tengo 38 y yo creo que de esos 23, no lo sé, los 15 primeros estaba todo, ¿no? Cuando al final querían hablar de mi vida, todo era que no tengo padre. Si ya, yo estoy ya convencida, no tengo padre, o sea, lo sé ya que no tengo padre, seguro, vamos, que no le conozco, y pero quiero. Bueno, eso, poder quedarme con lo que me sirva de las cosas, ¿no? Y seguramente todas, o sea, hay muchas, no sé si hay escuelas que no me va a servir nada de nada. Pero al final, por ejemplo, yo cuando he buscado un terapeuta, yo he buscado una terapeuta, por ejemplo, y le he dicho, la última que busqué, que es con quien estoy, no le pregunté ni de qué escuela era, ¿no? Yo le dije, yo necesitaba una persona que el feminismo fuera importante para ella, porque necesitaba una mirada feminista en mi vida, porque me es importante, y que intentara deshacer la jerarquía terapeuta-paciente, porque no iba a poder trabajar nada con ella desde esa jerarquía, por lo menos sin por lo menos ser consciente de la jerarquía e intentar deshacerla en lo posible, aunque no se pueda del todo. Entonces necesitaba alguien que creyera en intentar horizontalizar la relación terapéutica y fuera feminista. Y eso le pedía a la. Y luego, que me fuera a poner a mí en el centro y que lo que nos sirviera lo hiciéramos y lo que no nos sirviera lo dejáramos de hacer. Por ejemplo, yo no quiero ya. Estuve años, algunos al principio, haciendo cuadritos de los pensamientos, las distorsiones cognitivas de mis pensamientos. Muy bien. Si yo ya sé que hay distorsiones cognitivas y que si digo todo el mundo me odia, el todo es una distorsión, la número no sé cuál del cuadrito que me dieron, porque todo es una palabra totalizadora, como su propio nombre indica, y muy seguramente es falsa. Vale, vale, pero es que yo si tengo una voz ahí o tengo una sensación de, joder, que todo el mundo me odia, no me servía ya el hacer el cuadrito. Yo te podía decir, vale, el cuadrito, la distorsión es esta, la emoción es esta y no sé qué. Dejó de servirme. Y además hay cosas también el poder evolucionar. O sea, a mí hay cosas que a lo mejor me sirvieron hace unos años y ya no me sirven, ¿no? Como en mi propio nombre. Yo hace unos años sí me llamé enferma, luego, no sé, y ahora me llamo loca. Y sí me sirve. No necesito, porque me hace mucha gracia. Algún profesional me ha dicho, pero no te digas eso, hombre. No, no, pero que me lo digo. O sea, que cuando yo digo loca no es que me esté tratando mal, que a lo mejor cuando digo otras cosas, sí. Cuando digo, joder, es que me va a salir como el culo la charla, ¿no? Cuando digo al principio, bueno, lo siento, voy a estropear la charla, pues eso igual es una puya contra mí, que vale, pero cuando digo loca, no, que lo digo aposta porque me sirve, ¿no? A mí me sirve que me dejen construir lo que me sirve, que cuando no veo alternativas, que a mí sí me pasa eso muchas veces y creo que a muchos que se nos cierran puertas, pues me abran a lo mejor posibilidades que yo no caigo y luego poder avanzar por la que vaya escogiendo. Y creo que eso me sirve más allá de las... O que eso se puede hacer probablemente un poco, seguramente en casi cualquier escuela, pero a lo mejor no, no lo sé. Yo es que decía, una disciplina que trata a las personas como objetos, es que ese es el problema. La mirada psiquiátrica es que son objetos que clasificaron, es que es así, y hay otras corrientes psicológicas que son igual. Luis de Luna decía, si yo fuera un objeto sería objetivo, como soy un sujeto soy subjetivo. Es que eso ya es una puerta de entrada. No, alguien que tiene una mirada de colocar a una persona en un objeto, sí. Pero que no sé si eso puede estar también en la actitud de la persona, además de en la escuela, supongo, ¿no? Que a lo mejor alguien, aunque sea psicoanalista, puede tener una actitud que te objetualice, aunque su escuela teórica no sea así, y alguien que a lo mejor su escuela teórica no es de... No lo sé. Tú puedes tener una actitud de escuchar, o sea, de no tratarte como un objeto, y que... Por eso es lo que intentaba decir, dentro de que es verdad que... Bueno, eso. Sí, teníamos como ahí un par de palabras. Que, sí, allí también. Estabas ellas... tú antes, que ibas, que te he interrumpido yo. No sé si... Me parece bastante interesante el tema de que desde psiquis nos niegan de cuajo cosas que cuando somos psiquis... Para nosotros somos muy normales. Yo tengo dos colegas que cuando eran primos jugaban a ponerse en medio de una mesa a ver quién acercaba antes el vaso con la mente. Eran chiquis, jugaban y lo hacían, ¿no? Que... Bueno, es una historia, ¿no? O sea, puedes creer o no. Desde este ejemplo, me parece, con relación a lo de los discursos anticientíficos, me parece muy interesante indagar igual en cuánto nos han, de alguna manera, quitado de lo que podemos utilizar nuestro cerebro y cuánta capacidad podemos tener, ¿no? De, para... Es que no sé cómo relacionarlo. No sé si me estoy explicando bien, pero lo quiero relacionar con los discursos anticientíficos, ¿no? Porque no hay nada probado, el cerebro es un desconocido y... Muchas personas y con mucha frecuencia igual sentimos cosas que están fuera de lo que probablemente no parezca frecuente, ¿no? Y me parece interesante recuperar desde lo que nos han dicho, no, es que esto no existe. ¿No? Porque hay muchos casos muy curiosos, muy, muy, muy curiosos, que te paras a pensar y dices, vale, claro. Yo hace poco a un colega le llamé dentro de un brote psicótico, ven aquí ya, y al parecer... O sea, venía de un viaje ultra jodido para volver y fue así, como una flor en el culo. Que a ver, que causalidad o casualidad, ¿no? Yo no puedo saberlo al 100% porque no puedo demostrarlo de ninguna manera. Puedo sentirlo. Y me parece interesante espacios como estos por recuperar esto y ya no me alargo más. Sí, yo creo que casi, yo voy apuntando cosas y casi sí. Podemos a lo mejor ir hablando, que teníais algunas manos levantadas y luego pues vamos comentando, si os parece. Sí, yo estaba pensando cuando habéis hablado, no sé en qué momento de todas las cosas que habéis dicho, pero sobre la... Uy, ¿es verdad que hora es? No, sobre lo de, sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Sobre cómo, bueno, los homosexuales han sido enfermos mentales hasta hace dos días, han estado en la Organización Mundial de la Salud los saca del CIE, hace nada, o sea, pero hace súper poco, es de coña, no, hace muy poco. Y la transexualidad el año pasado, pero la homosexualidad en el 90, o sea, que es de coña, pero es que todavía hay sitios donde se trata la homosexualidad, porque se considera una enfermedad. Sí, y, sí, aquí. Sí, sí, aquí. Y aquí hay un psiquiatra que es catedrático de la Complutense, me parece, que habla de que se puede tratar la homosexualidad. O sea, que es que... que pongo el ejemplo de la homosexualidad porque es como muy evidente, yo creo que para todas, que es totalmente absurdo tratar la homosexualidad, que hay gente, que hay diversidad en las orientaciones sexuales de las personas y ya está, ¿no? Que, bueno, no sé, que yo seguramente en este contexto, que luego seguramente lo hablo fuera en un bar y hay gente que piensa otra cosa, pero aquí seguramente no todas podemos pensar que esto es así. Y sin embargo, hay gente y durante mucho tiempo se han hecho verdaderas aberraciones y se siguen haciendo a la gente para curarla de esta enfermedad, de la homosexualidad, de la transexualidad. A nosotras nos gusta mucho hablar de la petomanía, que era una enfermedad que tenían los negros que intentaban escapar, los esclavos, y les diagnosticaban de esto, porque eran ansias extremas de libertad. Y supongo que tendrían una cura a base de hostia, supongo. Y la histeria... La enfermedad de la cara de bicicleta, que es una enfermedad que se diagnosticaba cuando las mujeres empezaron a usar la bicicleta, se inventó una enfermedad que era la enfermedad de la cara de bicicleta, que es que se te ponía cara diferente y se te quedabas estéril y movidas, lo podéis buscar. Entonces, claro, ahora lo pensamos y nos parece, ¿no? Por ejemplo, lo de los niños del TDAH, yo no he conocido ningún niño, de verdad, ninguno, con diagnóstico de TDAH, que no tenga una historia súper chunga detrás de, ¿no? Yo es que creo, o sea, y esta es mi idea, o sea, hay gente escribiendo libros sobre que el TDAH no existe, pero yo, más allá de defenderlo desde lo teórico, es que siempre que conozco un niño que tiene ese diagnóstico, lo que me encuentro es un niño que tiene una historia súper chunga, que tiene, hay conflictos familiares, que no sé, y que creo que es que los niños... No se deprimen o no se ponen ansiosos como nos ponemos los adultos, no se ponen a llorar, ¿no? Y se meten en la cama, que quizá también lo pueden hacer, pero que creo que lo más natural en los niños es esto, ¿no? De inquietarse, no concentrarse, claro, dar por saco en las aulas, ¿no? Todas estas historias. Y ahora tenemos un diagnóstico maravilloso y damos anfetaminas a los niños, que es como, no, los niños que no beban alcohol, pero que tomen anfetaminas, súper bien. Que anfetaminas que se venden en el mercado negro, o sea, que la gente las utiliza para como con fines recreativos y se las estamos dando a los niños. Y eso, ¿no? Y es como, no produce ningún problema porque es un medicamento. Y claro, dices, pero no, a mí esto sí que me parece un delirio. O sea, ¿cómo puedes decir que no, que una droga, cualquier droga, ¿no? Si tú a un niño de 10 años le das cocaína, eso es súper mal, porque su cerebro está en desarrollo y no sé qué, pero si le das anfetas, todo bien. Y cuando le dices a los psiquiatras que defienden el uso de estas medicaciones en niños, te dicen que no, que eso es un fármaco, que está controlado y no sé qué. Claro, tú, no sé, bueno, no, yo voy a confesaros, si os tomáis una de esas, claro, dices, no, es que el niño, o sea, se está drogando. O sea, esto es una droga. Entonces, claro, por supuesto que está, que hay un capítulo de Los Simpsons, siempre lo explican todo, hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno del Ritalin, claro que se concentra, pero no estás ayudando a resolver el problema de base, que es seguramente, pues eso, ¿no? el contexto, que es lo que hace a un niño, pues estar inquieto, encontrarse mal y seguramente lo manifiesta de esa manera. Sobre esto que comentabas tú de las creencias y las cosas no compartidas, a mí me hace muchísima gracia, mogollón, cuando de repente los nutricionistas, bueno, la gente que hace ciencia de la alimentación, no, de repente dicen, no, porque se ha visto que la cúrcuma es súper buena para un montón de cosas y no sé qué, y que se potencia con la pimienta negra. Uy, qué casualidad que hay mogollón de sociedades que utilizan la cúrcuma con la... No, en el curry, que se utiliza la cúrcuma con la pimienta negra y un montón de cosas que potencian los efectos de la cúrcuma. Oh, qué casualidad. No, es que hay un conocimiento histórico, evolutivo, de las personas que no leían libros de ciencia de la nutrición, pero que hay cosas que se aprenden de otras formas, ¿no? O mujeres embarazadas que saben el sexo de sus hijos. Y yo esto, pues no sé cómo explicarlo, pero pasa, ¿no? Yo, vamos, conozco a una chica que me decía hace nada que yo sé que voy a tener un niño, que voy a ser, y tiene un niño. Y es como, pues yo qué sé, pues, ¿cómo lo explicas? 50% posibilidades ahí. Ya, pero que ella decía, nunca jamás en mi vida he tenido una creencia, ¿no? Sin estar fundamentada en la evidencia de que esto era así. Y ella estaba convencidísima, y la verdad es que qué casualidad, de verdad que es un 50%, pero no sé, también pensaba en esto de, por ejemplo, no, lo que se habla del efecto placebo, de que es alucinante cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, a mí me flipa que hay efecto placebo en, por ejemplo, cirugías de rodilla. O sea, tú coges a una persona que tiene problemas en la rodilla, que no puede caminar bien, la anestesia, la metes en un quirófano, la sacas del quirófano sin haberle hecho nada. Vamos, supongo que la cortas y la coses para que crea que la has operado y sale y camina. Y esto es así. Y entonces, ¿cómo lo explica la ciencia médica? Pues no lo, o sea, por eso, por el efecto placebo, pero que hay un montón de cosas que pasan y que no tienen una explicación. O no, siempre que se habla como que de la ciencia lo explicarán en algún momento, pero la ciencia siempre es en algún momento futuro, ¿no? Nunca se explica la realidad, nunca llega ese futuro en el que todo va a ser la revolución. Un dato muy curioso, hoy día se puede hacer cirugía sin anestesia, sin nada. O sea, en plan como que te enseñan a controlar el dolor y no necesitas que te... Es complejo, ¿no? Solo como datos. Uh-huh. Es mucho más complejo de lo que lo estoy explicando, pero sin anestesia y sin placebo ni nada. Más que aprendiendo a controlar tú... lo que está pasando. Claro, que luego es eso, que te puedes meter, o sea, en un montón de, ¿no?, experiencias de gente, pues que te hablan, ¿no?, de que a través de la meditación puede, bueno, pues es que son, o sea, que lo que quiero decir es que al final la explicación científica es una explicación más, ¿no?, y que hay otras explicaciones que no tienen por qué ser ni mejores ni peores que la oficial, y que, bueno, y sobre todo que si sirven a la persona, pues está bien, que no necesariamente hay que pasar por encima de las creencias que tiene la persona y que al final eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Si yo me pongo a discutir con esta mujer que lo que tiene es una niña, pues, o sea, no hacemos nada. O sea, que al final, sobre todo lo más importante quizá y para nosotras creo lo más potente de este tipo de enfoques es el respeto a la persona y a sus creencias y desde ahí trabajar en lo que la persona considera que hay que trabajar. Yo quería recoger unas cosas que las he apuntado de lo que se ha dicho e intentar no pasarnos tampoco mucho de tiempo, y no es compatible. Ya os lo digo. Pero bueno, lo intento rápido. Sobre ciencia, lo anticientífico y tal, a mí me llama la atención que también yo era de letras, igual no me enteré de esto bien, pero lo que yo entendí es como que el propio método de la ciencia es que las cosas son así hasta que se desmientan, pero luego me hace mucha gracia, o sea, como que el método en sí científico es esto es así mientras no se haya demostrado que ya ha salido otra cosa que lo ha desmentido, pero luego aceptamos las verdades como eternas. ¿No? O las verdades supuestas de la ciencia como eternas, o las cosas que no hay explicación, ¿no? ¿Cómo no? Como no hay explicaciones que no son. Y yo, bueno, es que la propia, o sea, a mí me parece que es que además no solo es el tema de la ciencia, sino que es que ellos mismos, que la ciencia, o sea, a mí me da ganas, claro, es verdad que no me siento muy legitimada, pero me da ganas de decirle, pero la ciencia no es así, lo sabes, porque es como, o sea, pero si es que vosotros, si fuerais como honestos con vuestro propio método, ya estaríais diciendo con cada casi afirmación que hagáis un después hasta que se descubra lo contrario o hasta que nosotros mismos en otro momento lo desmintamos, ¿no? Y en cambio, más allá de luego sesgos gigantescos en los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quitando incluso eso es, ya, pero es que incluso tu propio método dice, o es mi, o sea, yo me considero bastante científica y muy poco... pues igual que, ¿no? Igual que, pues no soy religiosa, cuando cada vez que alguien me dice, claro, la homeopatía, y digo, no, que yo, si tampoco le veo, si me quiero tomar agua con azúcar, le echaría una infusión o algo, porque si no lo veo un poco soso para mí, pero que no, o sea, que yo me considero como bastante científica, pero lo que pasa es que me parecería que muchos que alardean de la ciencia, no sé si lo son, porque no están añadiendo como la coletilla de hasta que se desmienta o mientras nos parece esto por ahora o algo así, que para mí iría siempre. Luego, había puesto, la parte que a mí no me sirve mucho, una cosa que has dicho tú y tú en algún momento, a mí no me sirve mucho al final eso, enredarme en es real, no es real, ¿no? Hay veces, la mayoría de las veces no me sirve mucho y lo que me sirve es, bueno, pues yo me lo explico así y tal. Yo hay un montón de cosas que me explico por mis vínculos, ¿no? Yo pienso mucho, ¿en qué crees tú, Marta? En los vínculos, en el poder de los vínculos. Y entonces, a veces, pues pienso en eso. No, supongo que yo, una explicación que me daría de yo pensé muy fuerte en alguien, por favor, ven, y que pudiera venir, pensaría, ¡joder, qué fuerte el poder del amor y los vínculos! Porque soy de ese rollo, a lo mejor. Y no me hace, luego no me sirve mucho enredarme, porque al final yo me enredo y me revuelvo si me quedo ahí, enredarme en, ya, pero ¿será verdad esto? ¿Será casualidad? ¿Será no sé qué? A mí, entonces, no me lo pregunto mucho tampoco. Me sirve, no, pues lo dejo ahí. Me había apuntado también, bueno, que cuando tú hablabas de conflicto, yo usaba la palabra problema, me refería a eso, ¿no? Pero ¿te crea un problema o no? ¿Te crea un conflicto? No, si no lo hay, tira. También sobre la mirada patologizadora he puesto circularidad interpretativa. Vaya, por Dios. Bueno, que creo que todo el mundo, efectivamente, si tú le miras, normalmente un profesional, o porque ya tenga un diagnóstico previo, o a veces un diagnóstico previo que lo tienen sus familias, pero que si tú le quieres enganchar a alguien en algo, encuentras manera de engancharlo, porque cualquiera tiene cosas patologizables, en serio que lo creo. He hablado muchas veces con Darío de que su sentido del humor es igual que el mío, y el mío es patológico, se supone siempre, porque es claro, no sé qué, estos juegos de palabras, esto va con la psicosis, no sé qué tal, y el suyo no. Y yo creo que es porque no ha ido él. O sea, que yo, ¿sabes? Pero que a ti te mira, o sea, tú, o porque no has ido, no, o a lo mejor a ti te coge, Sergio, desde luego, la verdad, eso sí que a lo mejor no guardo con mucho cariño en mi corazón, tendrías etiquetas, seguro. Y creo que porque si alguien se empeña en etiquetar, no sé quién se salvaría. Y desde luego en un psiquiátrico, ¿no? El experimento que has contado, además en un psiquiátrico, a mi tía abuela, esto, cuando estuvo así con lo de me llaman zorra, puta la roja, la ingresaron y mi madre tenía mucho miedo de ir, porque de ir a verla, aunque iba, pero le daba mucho miedo, porque tenía mucho miedo de en ese hospital sí que la gente podía vestir de calle y entonces tenía mucho miedo de que luego no la distinguieran al salir y decía, claro, pero es que si no me distinguen, yo voy a decir, oye, no, pero que yo he venido de visita, pero que es que eso a lo mejor lo dicen todos los de dentro 5 veces al día para ver si les dejan salir, ¿no? Que si se quiere, y además cuando tienes una etiqueta ya todo, o muchísimas cosas, lo de la circularidad interpretativa, todo se interpreta alrededor de esa etiqueta, ¿no? Tienes esto, claro, pero te pasa por esto, y dices, bueno, igual. Luego había apuntado también lo del sesgo de diagnóstico que has dicho tú, bueno, y que hemos dicho en general también, Mer, ¿no? Que por supuesto que igual aquí tiene que ver el tabú que hay con la muerte, con que efectivamente cualquiera que hable con la muerte, conecte con los muertos, sea patologizado. Pero si es que está patologizado estar más de un mes triste, como para hablar 3 meses con tu muerto, ¿no? Un año. Si ya al mes tienes que estar trabajando y que no estés triste, por favor, que estés, vamos, al mes, normalmente a los 3 días. Pero que además que como estés triste está patologizado. Y como además eso también cambia, ¿no? O sea, lo que culturalmente, eso, geográficamente, y hasta las drogas que decías tú, ¿no? Sí que hace años sí que la cocaína estaba en los jarabes infantiles para la tos. Hoy no, porque hoy es una droga. No, me acordaba del texto que tradujiste tú, Yelena, de cómo las drogas, hay otra persona que las considera, a ver, esta droga es recreativa, esta es un medicamento y esta, ¿no? Y esta, pues el alcohol, bueno, está socialmente bien, es una droga, pero bien, en su medida, no sois alcohólicos tampoco, pero bien, lo que dicen, ¿no? Cocaína, no, mal en todo momento. Orfidales, si te los tomas tú, como te dice el médico, muy bien, estás siguiendo el tratamiento, fenomenal. Si te los tomas tú, a la buena de Dios, oye, perdona, esto fatal, también está etiquetado mal, ¿no? Y como eso también es cultural, he hecho eso, ahora la cocaína siempre mal. Hace unos años estaba en los jarabes y en la Coca-Cola. Y luego también me había puesto del sesgo diagnóstico, que también lo hay de clase y de género, ¿no? Por lo de, desde luego, si se masturbara alguien, estoy seguro que si un chico se masturba a diario, no lo van a patologizar. A mí me han dicho cosas, no lo sé, yo estoy, o sea, a los pacientes muchachos no creo que si no hacen suficientes cosas de la casa o si su pareja mujer hiciera más cosas de la casa, de repente eso lo van a ver en consulta como que ¿por qué estás usando tu enfermedad para librarte de tus responsabilidades? Y a mí sí me lo han dicho multitud de veces, ¿por qué estás usando tu enfermedad para librarte de tus responsabilidades? Que está Luis haciendo más cosas, esto no puede ser. Y yo, pero bueno, ¿cuántas cosas haces tú, Sergio, en tu casa, la verdad? Me gustaría saberlo. Se nota que ha cambiado de psiquiatra, la verdad, porque a lo mejor ahora digo, le digo el nombre con más frecuencia. Bueno, y también de clase, ¿no? Hay un sesgo. Hay gente que ha visto como está peor visto el diagnóstico de esquizofrenia que el de bipolaridad a gente de clase social alta en un proceso de manía o de delirio. Se le diagnostica antes, esto es una manía de bipolaridad y no esto es una psicosis de esquizofrenia. Porque, como tienes pasta, mejor que por lo menos tengas bipolaridad antes que esquizofrenia, que te van a mirar mal. Y luego también me había apuntado sobre la necesidad de ser productivo, como una cosa muy, bueno, que creo que tiene mucho que ver con por qué se patologizan también cosas, ¿no? Y cómo además pasa hasta los peques, yo esto no lo supe hasta hace no tanto, pero por ejemplo la mayoría de los peques que están medicados por el TDAH les dicen que descansen en verano o en vacaciones. O sea, tienen que ser productivos nuestros peques, que tomen la medicación cuando hay cole. Cuando no hay cole pueden no tomarla porque no, me parece de qué sociedad estamos haciendo, más allá de por supuesto todos los que se nos exige ser productivos y por eso muchas veces tomar medicación, porque es que tienes que ir a trabajar. Y además se los exige y nos lo exigimos nosotros, porque muchas de esas exigencias las interiorizamos. Y bueno, esto porque no hemos hablado de nada de los otros, bueno, este es el más allá de las creencias. Todo bien. Este libro que habíamos, que por como los hemos traído también, por solo contar un par de cosas, el Saldremos de esta. Es un libro, bueno, este está en PDF online también, si se quiere descargar. Esto no habla mucho ahora, a lo mejor en mi favor de que lo compréis, que está arriba. Pero vale 3,80 también. Es barato y además está en PDF. Se llama Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis. Y si no lo conocéis, es como una guía básica, pero que a mí me parece también muy útil para eso, más pues para cuando alguien cercano, ¿no? Aunque también la puedes usar igual que este, en primera persona, o podría usarlo un profesional. Pero cuando alguien cercano entra en crisis y no sabemos qué hacer y tenemos miedo, o estamos asustados o querríamos ayudar pero no sabemos cómo, pues también como que da ideas de pautas también, yendo a lo concreto, de qué tipo de cosas pueden ayudar con una mirada no autoritaria, no jerárquica y desde el respeto a su autonomía y a que tome sus propias decisiones. Por eso estas guías y, bueno, estos libros y el trabajo que hacemos y lo que creemos en general es que necesitamos una mirada diferente, además, hacia la locura, hacia la diversidad y hacia porque la mirada de tu entorno, desde luego que influye, no solo en qué hago, sino además en que cuando tu entorno se asusta, tú también te asustas más a veces o confías menos. Cuando tu entorno cree que estás perdido y que no tienes salida y que no vas a hacer nada en la vida, eso también lo interiorizas. Cuando tu entorno cree que hay una cosa que pasa en nuestra cultura, los brotes psicóticos son mucho más de repetición, digamos, que en otras culturas donde un brote psicótico está asociado, por ejemplo, a una posesión espiritual y culturalmente se piensa que eso te pasa, que te haya pasado una vez no tiene por qué pasarte más. En esta cultura muy a menudo se piensa que te haya pasado una vez es que hay más posibilidades, digamos, de que te pase o que te puede volver o que puedes tener otra crisis. Y eso al final realmente también incide, o sea, para mí el que no es casual que luego aquí efectivamente la gente tenga más reincidencia que en otras culturas donde la suposición cultural es que si te ha pasado una vez, te poseyó un espíritu y no tiene por qué pasar, porque los espíritus no se dedican a poseer a la misma persona todo el rato. Claro que la mirada que tienes, que tenga tu entorno, te va a influir, pero bueno, yo confío mucho en encontrar otros entornos. O sea, la verdad, sé que igual no sé si es muy realista, pero yo cuando empecé a pensar de otra manera acerca de mí, no era la mirada que me había devuelto mis profesionales, desde luego, y no era tampoco a lo mejor la mirada que más me había devuelto mi familia. Y yo, pues he intentado, no sé, encontrar a algún otro profesional de los que efectivamente trabajan de otra manera o piensan de otra manera, e intentar encontrar familias más allá de los lazos de sangre que tuviera yo, porque no son los que más me sirvieron. También yo creo que a las familias también se las... La respuesta que se le da a la familia desde el sistema psiquiátrico también es tienes que convertirte en una especie como de policía, ¿no? O de mini psiquiatra de esta persona, ¿no? Como que creo que a veces también muchas veces cuando la familia se vuelve también como una especie como de apéndice, ¿no? Del sistema, pues eso, como lo que decíamos de la medicación, de meter la medicación, es que a muchas familias se les dice, no, es que tu hijo tiene que medicarte, si no se quiere tomar la medicación, métesela en zumo. Entonces, porque creo que, y esto no es muy tampoco por defender a las familias, porque hay de todo tipo de familias, pero que muchas veces las familias en un intento de ayudar, lo que hacen es también interiorizar el discurso. También, esto tiene muchísimos matices, claro, porque también a veces lo que le pasa a la persona también tiene que ver con el entorno familiar y yo creo que también es una manera de defenderte de que no tiene que ver contigo, ¿no? Sino que la persona... O sea, bueno, esto tiene mogollón, o sea, podríamos estar hablando 3 horas de esto otra vez. Pero bueno, que más allá de esto, que creo que muchas veces también cuando puede uno hablarle al entorno, también el entorno lo puede entender de otra manera y que muchas veces cuando la persona consigue pues no darse cuenta de que no hay una única manera de explicar lo que le pasa, también la familia puede entender, la familia o el grupo de amigos, que también a veces se convierten en apéndices, pero que muchas veces también es una cuestión un poco de dónde te posicionan desde la institución, ¿no? Que tienes que ponerte ahí, tienes que trabajar, que la persona se tome la medicación y todo esto. Sí, yo no quería decir, o sea, no siento... Claro, siento que el sistema, desde luego, no ha ayudado a ponerse a la familia en otro lugar o a ponerse a la gente que nos quiere en otro lugar, porque el sistema también les ha enseñado y lo que se les dice es esto. Incluso, ¿no?, las campañas antiestigma lo que dicen es podemos ser normales mientras nos tomemos la medicación. Entonces, no, puede funcionar mientras nos tomemos la medicación. Eso las campañas antiestigma. Si las campañas antiestigma son así, hasta luego, Mari Carmen. O sea, no... Que creo que no es por... responsabilizar, ¿no? Pero sí que creo que el sistema ha ayudado a poner ahí a la gente. Pero también creo que está cambiando, ¿no? Yo en ningún entorno... Yo tengo una red que no tenía antes y yo cuando en la asamblea, en concreto en mi caso, del 15M del barrio, dije... Pues empezamos en mayo, pues en diciembre... Dije que yo estaba loquísima, que había tenido muchos ingresos, que tenía una discapacidad, que tal. Es el primer entorno que la reacción no es... Ah, bueno, pues hasta luego. No sea que mañana nos apuñales, ¿qué es lo que harás en tus ratos libres? Y para mí, ese cambio, creo que no era solo en mi asamblea. Creo que el 15M y antes y después, creo que hay un cambio que estaba habiendo también... desde el feminismo, también de poner los cuidados en el centro. Y creo que hay muchas de esas cosas que van... Bueno, que están... cambiando. Y también que ahora hay un activismo en salud mental y hay un activismo loco que no estaba viendo. Cuando aquí se hizo la reforma psiquiátrica, entre comillas, para mí, la hicieron como mucho unos psiquiatras bien intencionados, pero no la hicimos los locos y las locas. Y ahora sí hay colectivos de locos y locas, y hay colectivos mixtos en los que hay locos y locas y gente que se acerca al colectivo desde otros lugares. Y creo que eso va a suponer un cambio brutal. Para mí, o lo está suponiendo ya. Y luego, antes de acabar, la verdad, quería poner una canción, porque yo vengo siempre muy agobiada y pienso, luego pongo una canción de una amiga mía, y así, aunque si la charla hubiera sido una mierda, pues se quedarán con la canción y se irán bien todos. y recordarán algo chulo. Y también estaba el trozo del prólogo, no sé si hacemos las dos cosas o no, o qué, no lo sé ya. Yo. No lo sé, decíamos que a lo mejor no hablábamos y ya es mi cuarto. Vale, no lo sé, o sea, había, bueno, el trozo del prólogo tiene un trozo muy bonito, la verdad, porque el prólogo, bueno, es que es lo único que hemos hecho nosotras, el colectivo, o sea... Bueno. Eso no lo hemos contado, no. Pero quiero decir que el libro es Thomas in Night, lo hemos hecho una traducción colaborativa entre gente, pero que además como que el prólogo era nuestro, entonces es verdad que a veces lo hemos leído, pero no lo voy a leer. Lo que dice es que, bueno, que esta posición, que intentamos cambiar el mundo, un poco. No es así, ¿no? A lo mejor debería leerlo porque esto queda peor. No lo sé ya. Yo voy a ir poniendo el vídeo, tú si quieres este es el prólogo. O sea, el vídeo, el audio de la canción. A ver, esto. Voy. Vale. Sí, vamos a leerlo porque la verdad que ha sido un desastre. No es eso lo que decimos. Espérate que busquemos el propio prólogo porque el de Tamasi. No, pero pues... ponte tú con eso que yo. Vale, muy bien. Vale, creo que ya lo tengo. El enfoque de proporcionar ayuda para afrontar y convivir con las creencias inusuales en vez de empeñarse en su eliminación, que además suele generar desconfianzas, seguramente sea más habitual que el individuo deje de hablar de ellas por ese continuo cuestionamiento y rechazo que la pretendida eliminación del esquema de pensamiento y sistema de creencias, no solo parte de la realidad práctica de estar ya mejorando las perspectivas vitales de muchas personas que han pasado a vivir una vida que sienten más valiosa y menos difícil. También implica un posicionamiento ético y político, que no solo respeta, sino que también valora la diferencia y la diversidad en la sociedad. El derecho a ser, pensar, sentir, hacer distinto. Esta posición, donde la diversidad es algo valioso y donde se reconoce lo transformador del apoyo mutuo, va mucho más allá que cualquier diagnóstico y cualquier síntoma recogidos en un manual de salud mental. Esta posición está en consonancia con esa sociedad distinta y posible que queremos construir. Ojalá este libro pueda aportar otro grano de arena más en ese camino.